A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Muy pocos bandoneonistas se han dado el lujo de tocar a Dios Nino en una boda real. Solo el bandoneonista Karel Krajenhoff de Holanda cumple ese sueño. Cuando la princesa Máxima de Holanda, hoy reina, le pide que toque ese tango en su boda con el príncipe Guillermo. Aquí está este tango de dicho evento, con orquesta sinfónica y coros. Escuchemos Adiós Nonino. Thank you. Karel en un principio había estudiado piano. Nunca había escuchado el sonido del bandoneón, hasta que un día le trajeron un disco de Juan José Mussolini, el bandoneonista argentino radicado por varios años en Francia y muerto recientemente también en dicho país. Se enamoró de ese instrumento al escuchar el sonido del bandoneón. Quiere estudiarlo. En Holanda no se conocían los bandoneones, hasta que un argentino le llevó a Karel uno desde Argentina. Comienza sus estudios y con el correr de los años aprende a tocar el bandoneón en forma casi espontánea y forma allí su seteto Cayenque, ahora un tango de Agustín Bardi, Gallo Ciego. Karel se declara un admirador de Piazzolla, pero más aún de Pugliese, a quien le dedica un par de tangos de su creación, como el siguiente, Clavel Rojo.